Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Tomar la flor, como algo así, dice querido compas. Ya estamos comenzando ya una nueva jornada más, la penúltima jornada de esta temporada, de esta novena temporada, queridos compañeros, en la cual les vamos a estar acompañando. Estuvimos durante un año completo, queridos compas, o casi un año completo. Empezamos como en marzo, si no me equivoco, ¿no? O en abril, primero de abril, por ahí los primeros días de abril, o en marzo, no me acuerdo, pero por ahí anduvimos, queridos compas, comenzando lo que es esta novena temporada, la cual comenzó, de hecho, pensando que era la octava, pero después contamos bien, ya nos faltaban dedos para poder contar, y después contamos bien y dijimos, no, estamos equivocados. Era la novena, pues, queridos compañeros. Novena temporada que ya comenzamos a despedir dentro de la próxima semana. Y desapareceremos durante un par de semanas para luego volver con la décima temporada de La Contra, pues, queridos compañeros, si todo sale bien. Y si tenemos el apaño de cada una de las radios cómplices, que me imagino y estoy seguro que va a ser así, pues, queridos compañeros, porque las radios cómplices no han apañado durante estas nueve temporadas. Radios que nacieron desde un principio con nosotros, o sea que nosotros estuvimos en sus señales desde un principio, y otras radios que se fueron incorporando también, queridos compañeros, aplicando justamente lo que es esta complicidad de medios libres de comunicación. Así que eso es lo que nos espera durante esta semana, es decir, durante esta jornada de 1:40 más menos, que nos espera ahora, y la próxima, de la próxima semana, que nos espera también 1:40 más menos aproximado. Sí, pues tenemos que irnos un ratito, pues, cabros, tenemos que desaparecer, pues si no todo es contra Babilón, ¿ya? Desaparecemos un par de semanas para luego aparecer con más cuática, con más contra, esperando obviamente ahí a ver si el cerebro nos da como para poder decir, oye, sí, podemos meter a lo mejor otra cosita por ahí, a lo mejor unas poleritas. ¿Cómo andaríamos por ahí, cabros, o no? ¿Sus poleritas apañarían o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Apañarían con sus poleritas? A lo mejor sacamos ahí su merchandising. ¿Merchandising se dice, no? Merchandising. Merchandising. Su merchandising, ¿no? Su material, por cabro de La Contra, ahí a lo mejor sus poleritas, su gorrito loco, ah, que no estaría malo, su parche, su sticker, ah, su chopero, estaría bueno. ¿En volá a lo mejor, po? En volá, vos, cabros. Ya, queridos compañeros, estamos comenzando entonces la penúltima jornada de Contra Babilón de esta novena temporada, como les veníamos comentando, y obviamente tenemos que agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque gracias a ellas estamos en tu oreja o en tu oído. Comenzando todos los días miércoles desde las 22 horas a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, que es la señal virtual de la Nehuen con la fuerza de todos, y a través de la aplicación de Google Play, queridos compañeros, o Google Play, ¿es cierto? Sí, Google Play de Radio Nehuen. Agradecemos también a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM ahí colgando, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Periposas, casandras.org, la última es una X, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. La señal del viento se llama Curruf, Radio Curruf, radiocurruf.org, estamos apareciendo ahora, miércoles 22 horas en directo y retransmitido los viernes desde las 18 horas. De Panamá, queridos compas, sonamos a través de la Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila, on-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, movilizando sueños desde Reñaca Alto, en la quinta región, 96.1 FM y radioextremo.cl, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía de Volvocado de San Borombón, Buenos Aires. Viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18, 20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, la Zapote, Radio Zapote.org, viernes desde las 14 horas de México, pues. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábado, desde las 21 horas a través de radioeducativa.daimnancagua.cl también, pues. Agradecemos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Sudaca FM desde Trelew, Argentina, 105.3 FM, radiosudaca.org, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. La Chapita FM, Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas. La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, directamente desde Ñuñoa, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua desde San Felipe, rcpa.cl, jueves 21 horas. Radio Uquinlaf, viernes 18 horas. Radio Activa FM, libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, sábado 18 horas, radioactivat.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM y radiosemilla.com.ar. Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas, directamente desde Peñaflor, la provincia de Talagante. Radio Noticiero... Aquí empieza el problema. Noticiero Rural. Ahí. Radio Noticiero Rural. Radio, perdón, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Súbeme el fade, ahí no. Ahora sí, vos. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar y todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, domingo 20 horas o 23:30 por ahí, de México Compass, ahí sonando en la Ajusco Radio. También estamos desde el Facebook Red de Resistencia Comunitaria, miércoles 22 horas. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, 31 con número obviamente, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas y repetido los días jueves a las 17 horas y domingo desde el mediodía. Y por último, los compañeros de la Radio Lafkenche, Radio Comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tábobo, y a través de Radio Lafkenche directamente desde Google Play, todos los días viernes desde las 19 horas, sonando en la Lafkenche, pues queridos compas, queridos vecinos del mundo. Comenzamos con la buena música ya. Chinatown, estuvimos escuchando Chinatown Ska, solicitado por los compañeros de la Radio UCAN Libertaria. Compas, que se viene la rifa esta semana. Se viene la rifa con todo el día viernes, o el viernes o no. ¿Cuándo estamos a 10? El 10 parece que se viene la rifa de los compañeros de la UCAN, así que búsquenla por ahí. O no, el 9. El 9 parece que era. Sí, parece que el 9, no me acuerdo. Ya, pero oye, se viene esta semana, sí, los compañeros de la Radio UCAN. RadioUCAN.cl, busquen por ahí a través de las redes sociales. Tienen la rifa los compañeros para que puedan compartir, obviamente, y puedan comprar algunos numeritos. Tienen excelentes premios, ya obviamente todo a beneficio de los compañeros de la Ucampo. Cuando un medio libre, una radio, es autogestionada, tiene que buscar obviamente todos los medios para poder tener esas luquitas como para poder seguir subsistiendo, pues cabros. Si al fin y al cabo el puto dinero es el que la lleva en este caso cuando se necesita pagar la luz, cuando se necesita, no sé, pagar internet, pagar el agua, X tema, pues. Así que las radios justamente que tienen una señal FM tienen que mantenerse de alguna forma. Las radios como nosotros, como radios online, a lo mejor no es tanto el gasto que tenemos, ya, pero obviamente bueno, hay que pagar un servidor en streaming cuando queremos tener una señal un poquito mejor. Y también hay unos gastos, pero no son tanto obviamente como los medios que ya tienen un espacio físico, que tienen una antena, cabros. Y que es lo más lindo de la radio, poder prender una radio y escuchar la radio, así de corta, sin necesidad de tener internet. Eso es lo lindo de la radio, ¿no? Eso es lo que hay que rescatar. Y obviamente hay muchas radios autogestionadas, autónomas, que tienen una señal online, perdón, una señal abierta, FM, AM, bueno, como sea, y tienen gastos, cabros. Así que hay que cubrirlos de esa forma. Por eso, qué mejor que apoyándolos, ya comprando justamente los numeritos de rifa, como en este caso la Radio UCAN. Así que búsquenlo a través de las redes sociales, a través de Instagram, Radio UCAN, y a través de Facebook, Radio UCAN. Ya, sí, corta. Y ahí pueden encontrar obviamente mayor información con respecto a la rifa. Vamos a ir a escuchar a Amparo Ochoa, que también lo solicitaron la semana pasada. No tengo el nombre. Ya, pero aquí Amparo Ochoa con el tema Mujer. Y luego vamos a escuchar a Arbolito con el tema Este Abrazo. Comenzamos igual, Piolita. Igual Chinatown la llevaba, ¿sí o no? Las balas que nos tiraron van a devolver. Buena los Chinatown. Buena música acá. No se cambie. Thank you.

por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Sueño de siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Mari Mari Compu Machi, Mari Mari Compu Lonco, Mari Mari Compu Papay, Compu Chachay, Mari Mari Huechequeche, Mari Mari Pichiqueche, Mari Mari Compuche, Incheta Cristina Romo Peralta Miñem, vocera de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba. A la opinión pública nacional e internacional, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a todo nuestro pueblo nación mapuche, a todo el pueblo no mapuche que resiste y lucha, a 8 años del encarcelamiento injusto y racista de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba, queremos comunicar lo siguiente. Esta condena ha sido de las más mediáticas que han existido, declarando su culpabilidad en todos los medios de comunicación previo al juicio y por ende una condena política, dirigida y orquestada por la clase política empresarial y por los hilos de las grandes familias económicas que manejan este país. Para dar una señal hacia todo nuestro pueblo nación mapuche, un ejemplo claro y contundente de lo que les espera a todo aquel que se levante en defensa de nuestros derechos como pueblo y en defensa de nuestra Ñuque Mapu. Con el encarcelamiento de nuestro Machi Celestino, se ha encarcelado también nuestra creencia espiritual antigua, nuestro Feyentún. Insistimos en la inocencia de nuestra autoridad ancestral, dado los vicios en los que incurrió su juicio, condenándolo a 18 años sin pruebas contundentes e irrefutables de su participación en los hechos. Dado lo anterior, el encarcelamiento de nuestro Machi Celestino no es más que el secuestro de nuestra autoridad ancestral por parte del Estado chileno, que viene a corroborar la persecución política religiosa de la cual ha sido objeto nuestro Machi Celestino y que manifiesta una vez más la discriminación histórica del Estado chileno en contra de nuestro pueblo nación mapuche. Las consecuencias de esta tremenda injusticia han sido múltiples, que no solo afectan a nuestro Machi Celestino, sino que también, principalmente, a su familia y comunidad, y con ello a todo nuestro pueblo mapuche. Producto de lo anterior, nuestra autoridad ancestral ha tenido que enfrentar a lo largo de estos 8 años de secuestro por parte del Estado chileno 6 huelgas de hambre para exigir derechos colectivos e individuales, lo que sin duda le han dejado secuelas en su cuerpo físico, las que ha asumido con la mayor dignidad y entereza, demostrando con sus actos la mayor consecuencia. La lucha de nuestro Machi Celestino Córdoba es la lucha por la dignidad de todo un pueblo. Es la lucha por aquellos hermanos y hermanas sin voz. Es la lucha por la defensa de nuestra Ñuque Mapu. Es la lucha por la defensa de nuestros derechos colectivos. Es la lucha por nuestra creencia espiritual y es la lucha por nuestro pueblo nación mapuche. Por todo lo anterior, exigimos su libertad como demanda irrenunciable de todo preso político, dado que esta injusticia debe terminar y el Estado tendrá que rendir cuentas a la historia, como así también saber respetar los daños ocasionados al Machi Celestino Córdoba, su familia, su comunidad y a todo el pueblo nación mapuche. Solidarizamos con las distintas movilizaciones que se están gestando en las distintas cárceles en demanda de derechos colectivos, así como también respaldamos los distintos procesos de recuperación territorial, defensa de nuestra Ñuque Mapu y nuestros derechos colectivos que se están levantando por todo el Gualmapu. Recordamos un año más del cruel asesinato de Matías Catrileo y junto con ello se destaca el gran valor que ha tenido la familia Catrileo Quesada de seguir alzando la voz por todas las reivindicaciones como pueblo mapuche. Debemos agradecer todo el apoyo, compromiso y solidaridad que han estado brindando a nuestro Machi Celestino Córdoba y familia durante estos 8 años a nivel nacional como internacional. Agradecer a todas las comunidades, autoridades espirituales y ancestrales. Agradecer a las distintas instituciones, organizaciones, movimientos, sindicatos, federaciones, así como también a los distintos diputados y senadores que han colaborado tanto a nivel nacional como internacional. Agradecer a todo el pueblo no mapuche consciente que resiste y lucha, que ha creído, apoyado y solidarizado con nuestro Machi Celestino Córdoba y familia. Finalmente, hacemos un amplio llamado a seguir respaldando nuestra autoridad ancestral y con ello damos comienzo a una campaña nacional como internacional, exigiendo su libertad. Machi Celestino libre será la consigna hasta lograr su libertad. Libertad para todos los presos políticos mapuche, fuera empresa extractivista de territorio mapuche, justicia y dignidad para todos los privados de libertad. Machi Celestino Córdoba, familia, amigos y vocería, comunidades en respaldo al Machi Celestino, red de apoyo, contactos, machi.celestino.libre@gmail.com, machi.celestino.libre@protomail.com, 4 de enero 2021. Pachanti, 4 de enero del 2021. A 8 años del encarcelamiento sin pruebas de nuestra autoridad ancestral y espiritual mapuche, Machi Celestino Córdoba Tránsito, insistimos en que su encarcelamiento es injusto y racista y que corresponde a una condena política y mediática que demuestra una vez más la histórica violencia y discriminación de este sistema hacia nuestro pueblo mapuche. Una condena utilizada para endurecer el discurso de odio y estigmatización de la lucha mapuche. Y teniendo claro que la cárcel es solo para el pobre y quienes luchan por sus pueblos. Las consecuencias de su encarcelamiento son múltiples y graves y afectan tanto a nivel personal como familiar, a su comunidad y a nuestra espiritualidad mapuche. Por todo esto, el Machi Celestino ha mantenido su lucha en la cárcel y junto al apoyo de la gente consciente ha llevado adelante diversas formas de manifestación, entre ellas 6 huelgas de hambre, acciones que ha levantado reivindicando demandas del pueblo mapuche y derechos colectivos para el conjunto de los presos políticos mapuche. La solidaridad con su lucha es también solidaridad con la lucha del pueblo mapuche. Por todo esto, seguimos exigiendo su libertad, y agradecemos a cada una y cada uno de los que han apoyado a su familia y las movilizaciones a lo largo de estos 8 años. Les invitamos a ser parte de la campaña por su libertad y por el cumplimiento de los compromisos alcanzados con el gobierno de turno. Machi Celestino Libre. Machi Celestino Libre, queridos compas, tal como decían ahí, la vocería justamente de Machi Celestino, Cristina Robo, entre otras, nos dan a conocer justamente estos 8 años de encarcelamiento injusto justamente de la autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba. Ahí teníamos el último comunicado, queridos compas. A propósito justamente del pueblo nación mapuche, ya después de 9 meses de investigación y con los alegatos de clausura en el Tribunal Oral Penal de Angol, se concluyó el juicio con él por el homicidio de Camilo Catrillanca, el homicidio frustrado y apremios ilegítimos del menor de edad, también MAPC, y otros delitos, ya que en los cuales se están inculpando justamente a los pacos que estuvieron ahí participando de lo que es el asesinato de Camilo. La lectura del veredicto quedó fijada para el día jueves, ya a contar de las 11 horas por videoconferencia, jueves 7 de enero. Ya, así que vamos a estar atentos a eso también y a ver si tenemos mayor información dentro de la próxima semana, así que estar atentos, queridos compañeros. Jueves 7 se lee el veredicto de la sentencia de los asesinos de Camilo Catrillanca, ¿ya? Así que eso, queridos compas, obviamente el pueblo nación mapuche siempre presente acá en la Contra Babilón. Vamos a ir con la música, dentro de lo que es la música que nos solicitaron la semana pasada, ya obviamente como les comentamos la semana pasada, quedaron temas en el tintero, así que los estamos sacando a la luz, pues, queridos compas. Esto es Eterluz, a propósito de luz, Eterluz, ¿ya? Vamos a ir a escuchar Eterluz con el tema Dólar, y luego vamos a escuchar a Arpas Viejas con el tema Llaman, que lo solicitó el Benito. Así que Eterluz con Dólar y luego Arpas Viejas con Llaman en la Contra. El viento sopla al revés de lo que veo. Hay una nube después que prende fuego. Mauricio canta también, pero caulado. Y su dulce amor anda drogado. Corazón de noche oscura. Dame un talismán. No ves que no quiero estar. Habla la ventana que aquí Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. ¿Qué pasó? Ahí está sonando. Queridos vecinos, queridos compañeros, uno de los espacios que más me agrada poder dar a través de este programa es justamente los nuevos sonidos de la rebelión. ¿Por qué razón? Porque escuchamos buena música y escuchamos nueva música que nos van enviando ustedes mismos, pues. Y eso para nosotros es la raja. Vamos a ir a escuchar a Empalagosa, ya que nos envió justamente su material, tres temitas de hecho nos llegaron. Los compañeros de Empalagosa, vamos a leer un pequeño extracto de lo que es Empalagosa. Somos un dúo de pop poético, teatral y experimental. Jugamos con sonidos electrónicos y acústicos, con temáticas que reflejan el abanico infinito que despliega la fantasía de la mente humana en su libre expresión. Siempre desde el juego, la desfachatez, la exageración y la performance. El 21 de enero lanzaremos nuestro disco debut Bigotuda en todas las plataformas digitales, así que estar atentos justamente con los sonidos de Empalagosa y su disco debut. Y luego vamos a escuchar a Culebra y Cheyennes con el tema La Derrota. La Derrota es un tema inspirado en las víctimas de la tortura sufrida a manos de policías que heredó este puto país, estamos hablando de España, del anterior régimen dictatorial franquista. Durante y todavía en los años 80, incluso en los 90, mucha gente sufrió torturas en los sótanos de las comisarías españolas. Era un protocolo de los cuerpos de seguridad obtener confesiones de los detenidos y para que delataran a otros. Entre estos había presuntamente delincuentes comunes y otros acusados de terrorismo, pero también había estudiantes y trabajadores detenidos en revueltas. Y a menudo se confundían y luego ya era demasiado tarde. Incluso en varias ocasiones se les iba la mano y hubo varios asesinados, reventados a palizas, ya en democracia, entre comillas. A mí siempre me ha fascinado mucho el tema de la tortura y me he preguntado cómo un ser humano puede torturar a un semejante. Hay que tener mucho odio dentro y utilizarlo para tu profesión. Pero como compositor y escritor de canciones de rock, lo que más me inspiró para escribir La Derrota fue saber que, para colmo, muchos de estos sádicos, ex policías y comisarios tienen medallas pensionadas en el, por el Congreso, además de su mención normal por infringir dolor y ser un buen torturador. Dedicado a todas las víctimas de la tortura, Javi Culebra. Primero entonces vamos a ir a escuchar, queridos compas, a Empalagosa, ya con el tema Fobia, y luego vamos a escuchar a Culebras y Cheyennes con el tema La Derrota en los nuevos sonidos de la rebelión. Personas pobres, atiquifobia, miedo al fracaso, gerascofobia, miedo a la vejez, ginefobia, aversión a la mujer, epistemofobia, miedo al conocimiento y el saber, efebifobia, aversión a las personas jóvenes, eleuterofobia, miedo a la libertad. Metatesiofobia, miedo al cambio. ¿Te da miedo el cambio? Tanatofobia, miedo de morir. Agorafobia, miedo a perder el control. Antropofobia, aversión a la gente. Lesbofobia, aversión a las lesbianas. Filofobia, miedo al... amor. Amor. Lipofobia, miedo a engordar. Mixofobia, aversión a mezclarse con personas diferentes a uno. Hilofobia, aversión a los bosques. Ayodoxafobia, miedo a las opiniones de los demás. Cacofobia, miedo a la fealdad o a ser feo. Colpofobia, aversión a los genitales. Optofobia, miedo a abrir los ojos y ver lo que hay a nuestro alrededor. Aporofobia, atiquifobia, gerascofobia, ginefobia, efebifobia, golpofobia, lipofobia, metatesiofobia, tanatofobia, agorafobia, antropofobia, mixofobia, homofobia, transfobia, xenofobia, bifobia, filofobia, panfobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia, fobia. Conseguir una medalla o solicitar una pensión. Ya estamos de vuelta, queridos vecinos, queridos compañeros. Ahí teníamos el espacio de lo nuevo de la música. Qué grato escuchar diferentes estilos musicales, queridos compas. Tenemos que abrir nuestra mente y no solamente encasillarla en un estilo musical. De alguna forma eso es lo que pensamos nosotros. Tenemos que ir abriendo nuestra mente y hay tanta banda, tanto músico bueno. Así que eso, para que le demos este espacio, y este espacio seguirá obviamente dentro de las próximas temporadas. Ya si todo sale bien, obviamente seguiremos con La Contra. Carta abierta: como organizaciones feministas y lesbofeministas, queremos expresar públicamente nuestro total apoyo a las compañeras Jael Bosques, Caterina Muñoz, Emperatriz Godoy, María Bahamondes y Karen Vergara, que el día de hoy están siendo criminalizadas por exigir justicia para Nicole Saavedra Bahamondes. ¿Quién es Nicole Saavedra Bahamondes? Esta es la carta justamente que han enviado las compañeras de la Zarzamora, ya, y que están compartiendo justamente con todos los medios, ya, directamente desde Radio Humedales también, ya. Nicole Saavedra Bahamondes fue secuestrada, torturada, violada y asesinada, abandonada en el embalse El Melón en junio del año 2016. Hoy quienes se han levantado en la lucha por hacer justicia por ella y por todas las asesinadas por ser lesbianas y pobres en la región han sido perseguidas y serán juzgadas por la misma justicia que no movió ningún dedo por encontrar al asesino, pese a que estaba tan cerca, pese a que ya habían antecedentes, pese a todo. El Estado y la injusticia patriarcal chilena, además de misógena, son profundamente clasistas. En este mundo al revés que habitamos ya estamos hartas. Decimos basta de perseguir a las mujeres y lesbianas que luchan por la justicia. Basta de criminalizar a quienes han vivido la violencia. Estamos aburridas, estamos furiosas. Las compañeras del movimiento Justicia por Nicole se tomaron la Fiscalía de Quillota el año pasado como una forma de llamar la atención ante la desidia de la justicia patriarcal en un caso que ha tenido 4 fiscales y que solo se ha avanzado ante la enorme presión de las compañeras y del poderoso movimiento que han construido. Nos preguntamos si sabríamos algo acerca del asesino de Nicole de no haber sido su ardua lucha. Conocemos su tenacidad, años de actividades, agitación por la memoria, marchas, pintadas de murales, tocatas, tanta dedicación, amor y cariño en cada una de ellas. El movimiento Justicia por Nicole es un referente para muchas de nosotras como feministas y lesbofeministas. María Bahamondes, su prima, habla con una fuerza que expresa la llama ardiente de su corazón que clama por la justicia para Nicole y para todas. Las compañeras perseguidas por fiscalía se han enfrentado a una sociedad que en su mayoría les devuelve indiferencia. Gracias a ellas, los crímenes de lesbo-odio están siendo visibilizados y hoy sabemos que el asesinato de María Pía está vinculado con el de Nicole. Ellas han tenido que hacer el trabajo que la fiscalía, muy sentado en sus privilegios y prejuicios, no han querido hacer. Y lo que es más vergonzoso, los recursos que han utilizado la fiscalía para criminalizarlas son los que fueron negados a la investigación por el lesbicidio de Nicole. Esta cuestión es muy grave, es indignante y decimos basta de impunidad. Es por ello que exigimos sobrecimiento de la causa que se ha abierto en contra 5 de las compañeras de Justicia por Nicole. Arriba los que luchan, ni una lesbiana menos, ni una muerta más. Justicia para Nicole Saavedra, sobreseimiento activista, justicia para Nicole. Con todo nuestro profundo reconocimiento y apoyo, firmamos colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica, Valparaíso, Talca. Ya, bueno, nosotros también firmamos esta carta, ya desde acá justamente, y la compartimos con ustedes, ya. Nicole Saavedra Bahamondes, asesinada justamente por ser lesbiana, ya, eso ocurrió en el año 2016, como les estábamos comentando. Seguimos durante todas las temporadas, de alguna forma, dentro de lo que es el programa, y seguimos también en continuo información dentro de lo que fue el asesinato de Nicole Saavedra y las compañeras, obviamente, que están siendo criminalizadas por luchar por hacer justicia, así de simple, ya. También el día de hoy nos enteramos justamente de la detención del Pacho Mierda, el asesino de María Pavés, ya, así que ojalá justamente se pueda hacer justicia y que paguen justamente como responsable de la muerte de María Pavés también. Aprovechamos obviamente de comentar eso. Vamos a seguir con la música justamente que ustedes programaron la semana pasada y esto es Puku Triñuki, qué tremenda bandota, con el tema Presos a la Calle, y luego vamos a sonar con Sonora Carnicera, tremenda bandota también, Miseria y Traición. Vamos a ir a escuchar Y la Bombita, que vienen dos juntitos, de hecho, dentro de lo que es el disco de Sonora Carnicera, Miseria y Traición, que es un tema de Sin Dios, y luego escuchamos La Bombita de Sonora Carnicera. Puku Treñuque, Presos a la Calle, Sonora Carnicera sonando también acá, en La Contra. ¡Ah! creando. Todo el odio que has destruido, nosotros no nos rendimos. Que ya no salga el sol y la luna ya no brille, esperando la revolución, la revolución. Sigue puño en alto, sigue puño en alto. Che, che, che, che, che, che, che, che. Fuera los traidores, fuera del movimiento. Criticas, miseria y traición. Criticas, miseria y traición. Critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica. Escuchando Contra Babilón. Mucha atención. Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas

comandado obviamente en ese entonces por el subcomandante Marcos, el emblemático subcomandante Marcos. Si hay un pueblo justamente ahí que admiro muchísimo, es justamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sobre todo lo que es la lucha que han armado. Hay preciosos libros, hay hermosos documentales justamente a los cuales invitamos a cada uno de ustedes, queridos vecinos, a poder verlos. Están en todos lados, así que solamente tiene que buscarlo. Esto es Malos Vicios, ya el pueblo ya se ha levantado, justamente dedicado a la lucha del pueblo zapatista, y luego vamos a escuchar a Caso Perdido con Chiapas Resiste. Sigue escuchando Contra Babilonia. Tierra que quieres alambrar.

siempre. Queridos compañeros, ya queremos conmemorar justamente a Matías Catrileo como Weichafe del pueblo nación mapuche. Estuvimos escuchando justamente un audio que escuchamos todos los años, ya durante todas estas temporadas, que son las palabras justamente de Matías Catrileo. Y luego escuchamos un audio que estamos escuchando de fondo, de hecho, que es un extracto del documental Nehuen Mapuche. Este documental, de hecho, lo vamos a estar dando en el ciclo de cine anticarcelario este día jueves, ya para que lo puedan sintonizar también a través del canal de YouTube y a través del Facebook del ciclo de cine anticarcelario. Vamos a estar conmemorando justamente los 13 años del asesinato de Matías Catrileo. El asesinato físico, porque obviamente lo transforman en un ícono de lo que es la lucha del pueblo nación mapuche. Esto es Eterna Inocencia con el tema Weichafe Catrileo. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, queridos compañeros, vamos a ir a escuchar a dos temas. Primero que todo, vamos a escuchar a José de Molina, que es un tremendo, tremendo, pero de esos tremendos cantautores, con una cantidad de discos, con una cantidad de canciones

Es la gente de la tierra, es la machi y el cultrún. Es la historia de mi pueblo, cae un peñi en Vilcún. Es un joven libertario como Zenón Díaz Necul. Estos nombres se han grabado, Catrileo y Lemún. Hermano, ¿sabe que es impresionante el cerco policial? Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano. Llevamos. El territorio es algo importante para nosotros por eso. Porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Quiere que nosotros seamos parte de su folclore. Quieren utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos a tierra derecha en lo que es este penúltimo, la finalización de este penúltimo programa de esta temporada, novena temporada, queridos compas. Estuvimos escuchando tremendos temas dedicados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Matías Catrileo. Tenemos el fanzine por los presos políticos, convocatoria abierta, dibujos escritos, ilustraciones al mail fanzine.pp@gmail.com o también al WhatsApp o al número más 569-5616-0189. Se está realizando esta convocatoria abierta, queridos compas, para poder participar de este fanzine por los presos políticos de toda guerra, pues cabros. Se viene también una tremenda jornada contra la cárcel y en solidaridad con los presos de la guerra social. Lanzamiento de la revista Tiempo de Luchar de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, al cual le mandamos un gran abrazo a los compañeros y compañeras que participan justamente de lo que es esta red solidaria, a los cuales siempre están enviando información. Así que muchísimas gracias, compas, si están atentos justamente a lo que sucede en el programa y a través también del ciclo de cine anticarcelario. Conversatorio Prisión Política más Solidaridad Anticarcelaria, Feria Antiautoritaria, trae la tuya también. Y se viene también la venta de comida vegan para recaudar fondos para presos subversivos. Pantallazos, música en vivo y danza. Bandido 47, Pánico, Niño de Bacle, Golpe, Bala, Beso, Delinquir y también En Búsqueda Ancestros, que danza, compas. Esto va a ser el día viernes 8 de enero en el espacio Pablo Vergara, desde las 14 horas. Y desde las 14 horas, pues cabrón, va a ser puntual. Exhala Multiuso Las Estepas, 824 Villa Francia, Santiago. Jornada libre de alcohol, humo, actitudes patriarcales y tóxicas en general. Invita a Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, ya, para que puedan participar de esto, compas. Esto va a comenzar temprano y va a terminar temprano, ¿ya? Así que para que sean puntuales y puedan asistir y puedan estar en la actividad completo. ¿Por qué va a terminar temprano? Porque obviamente la idea es justamente que los compañeros, de hecho, nos indicaron para poder comentarlo y poder difundirlo de esa forma. La idea es no complicar a los compas que vienen de lejos, ya, con respecto al tema del puto toque de queda. Así que la idea es que no les vaya mal, obviamente, que no lo estén deteniendo los milicos ni los pacos, pues cabros. Así que es justamente eso, para su seguridad. Se viene también el ciclo de cine anticarcelario. Apoya con el Lucaso para la OFAP a través de la cuenta del Banco de Chile, compas, en la cual hemos estado durante todo este ciclo de cine, ya, anticarcelario, compas. Se viene Nehuen Mapuche, como les estaba comentando hace un ratito atrás. Nehuen Mapuche, que es un tremendo largometraje documental de Elena Varela. De hecho, Elena Varela después estuvo presa también con respecto justamente a este mismo documental. Queremos recordar justamente la figura del Weichafe, Matías Catrileo, y junto con eso también todo lo que es la lucha del pueblo nación mapuche. Y qué mejor que hacerlo a través de Nehuen Mapuche. Así que lo vamos a estar dando entonces, compas, el día jueves 7 desde las 21 horas en el canal de YouTube y en el Facebook del ciclo de cine anticarcelario. Solamente tiene que buscarlo para que lo pueda encontrar. Ya, compas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos compañeros, a seguir dando justamente lo mejor que podamos y a seguir apoyando las iniciativas que van en en directo apoyo de los compañeros presos, ya sea de presos de la guerra social, presos de la revuelta, presos políticos mapuche, ¿ya? Así que eso, nos encontramos la próxima semana en el último programa de la temporada de Contra Babilón, así que atentos a seguir luchando, queridos compas, porque la lucha es cotidiana y es diaria. Así que hasta la próxima, nos despedimos con un tema que nos solicitaron los compañeros de la red anticarcelaria por Juan y Marcelo, que es Sabotea, con el tema Destruye, Huye y Crea. Hasta la próxima. La rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.